es casualidad que tú y yo nos encontremos. Venta física de entradas en El Corte Inglés. Venta virtual en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Cali Galeano y Willy González. Un evento imperdible. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos queda mucho por compartir en el Café Mañanero. Más adelante estará Carlos Anguro, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Por otra parte, vamos a dar cuenta también de todo lo que tiene que ver con los deportes, la manera de rematar el Café Mañanero con la actualidad deportiva. Y Giovanni García hoy nos va a hacer un balance muy completo sobre la temporada en lo que tiene que ver con la Liga Española y ese título que está por definir ya en lo que tiene que ver con la Champions entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Pero por otra parte también vamos a dar cuenta de cómo están las cosas en el Giro de Italia. Este martes comenzó la última semana y tenemos ahí una buena representación latinoamericana con Daniel Felipe Martínez, que ayer asaltó la segunda posición. Hoy continúa, por cierto, la montaña, por lo tanto oportunidad para seguir avanzando en la clasificación general. Y ahora pues damos paso también a nuestras invitadas del día. Estaba por ahí también pendiente Carlos Angulo de compartirnos las tendencias en las redes sociales. Ya está con nosotros también por aquí Mireia Company, lista para darle la bienvenida a nuestras invitadas. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de interculturalidad, mediación cultural, temas que con frecuencia se abordan en este espacio. Mireia, ¿con quién vamos a compartir un café hoy? Pues Jorge, hoy la verdad es que estoy súper contenta porque hoy tengo a dos compañeras, dos colegas mías de la universidad, que me complace muchísimo darles la bienvenida. Os las voy a presentar. Por una parte tenemos a María Elena Cobas, ella es profesora titular del Departamento de Civil de la Universidad de Valencia, que a su vez es la directora de la próxima jornada, que ahora hablaremos de ella, que se va a celebrar jornada divulgativa sobre mediación intercultural. Y por otra parte tenemos a Raquel Guillén, que también ella es profesora titular de Derecho Civil también de la Universidad de Valencia y que es a su vez la directora del Máster en Mediación, Arbitraje y Resolución de Conflictos en Derecho Privado. Así que muy buenos días, María Elena, muy buenos días, Raquel. Nada, muy buenos días a los dos profesionales, a Jorge y a Mireia, y bueno, inicialmente darle las gracias por haber contado con nosotros para este programa. Era una deuda que tenía yo hacía mucho tiempo con Mireia, y bueno, pues aquí estamos encantadísimas, bueno, yo por mi parte, de compartir este espacio, y a partir de este momento pues le daré divulgación porque no lo conocía mucho. Nada, muchísimas gracias. Quedo a la disposición, no sé si la profesora Raquel querrá decir algo, o no sé la dinámica del programa, ya nos irán conduciendo precisamente los dos presentadores y responsables del programa. Raquel, empezamos contigo, que como directora del Máster en Mediación, ¿qué es exactamente ese mediador intercultural? Pues yo, en primer lugar, antes de entrar en materia, me gustaría daros las gracias tanto a Jorge como a ti, Mireia. A ti, son muchos años que te conozco, así que encantada de volverte a ver. Y nada, empezando a hablar un poco de la mediación. Yo creo que es la gran desconocida, aunque todo el mundo oye y escucha por la calle, ¿no? Es que se ha mediado, es necesaria la mediación, pero realmente si vas al día a día o le preguntas a un ciudadano, es una gran desconocida. ¿Por qué? Porque aunque la Ley de Mediación Civil y Mercantil se publicó en el año 2012, sí que es cierto que su implementación no es tan común como es el arbitraje. El arbitraje es muy conocido, yo también soy árbitro de consumo, entonces si tenemos un problema con Telefónica, sabemos que podemos reclamar de manera gratuita y un árbitro de consumo nos lo resuelve. Pero la mediación, al no estar tan implementada, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, o en países iberoamericanos, Chile, Ecuador, etcétera, es la incógnita. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se va a resolver? ¿Si lo que voy a acordar con la otra parte es vinculante, no es vinculante? Es decir, para hablar de mediación intercultural hay que saber qué es la mediación. Entonces, Si yo os digo que no se entiende, que hoy ha salido en prensa una noticia que a mí se me ha puesto la piel de gallina, que un sobrino había asesinado a su tío por un problema hereditario en plena calle, a base de unas puñaladas, dices, ¿cómo es posible que alguien que discute llegue a ese extremo? Pero también podemos decir que alguien que discute por un tema familiar, por un divorcio, por una herencia, por un contrato, por un alquiler, también se tengan que ir al juzgado. Entonces, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no empatizan? ¿Por qué no intentan hacer un feedback de lo que realmente uno quiere? Porque a lo mejor se están hablando, pero no se están escuchando. Claro, es que hay que diferenciar el término oír o escuchar. No siempre escuchamos, porque la escucha debe ser activa, tienes que realmente interiorizar las palabras, hay que ver sus gestos, la tonalidad. Entonces, la mediación lo que pretende es acercar a las partes para que ellas hablen, para que ellas se interrelacionen, dialoguen y puedan llegar a ese acuerdo. Lo que pasa es que no están solas. En ese proceso de mediación les acompaña un mediador que les indica, que las guía, no resuelve ni propone, a diferencia de un árbitro que resuelve y su resolución es vinculante, o un conciliador que les propone. El mediador solamente les ayuda a aprender herramientas de escucha, de empatizar, de ponerse en el lugar del otro. Tenemos miles de herramientas que utilizan los mediadores, que hacen un trabajo muy loable, y sobre todo de que la sociedad lo conozca. Entonces, el mediador es un gran profesional, y sobre todo en este caso, nosotros desde el Máster de Mediación Arbitraje y Gestión de Conflictos, lo que pretendemos es que los mediadores se formen en una formación de educación de calidad para que puedan desarrollar sus funciones profesionales en ese sentido. Entonces, me gustaría transmitir a la sociedad que la gestión del conflicto es importante, porque esas herramientas que el mediador les da no les va a servir solamente para ese conflicto que van a intentar solucionar y que seguramente solucionarán con un acuerdo, sino en el día a día, en el futuro. Yo creo que hace falta mucho conocer sobre este particular, se popularice un poco más lo que es la mediación intercultural. Pero despejabas una duda muy importante que yo tenía, y quedaba claro que no es una persona conciliadora como tal. Así las cosas, ¿con quién podríamos comparar un mediador cultural? ¿Con cuál sería el profesional, yo qué sé, un psicólogo o alguien de la sociedad, un personaje religioso, en fin? Me gusta abordar las cosas desde quien no la conoce, para que de esa manera podamos tener claro que existe el mediador cultural y que está presente en nuestra sociedad. Y por otra parte, sí, vale para resolver conflictos entre particulares, empresas públicas, instituciones, colectivos. ¿Cuál es el ámbito del mediador cultural? Sí, bueno, me ha pasado un mensaje la profesora Raquel y bueno, voy a explicarle un poco. Primero quería decir que la pregunta que ha hecho Jorge es muy interesante porque plantea algunas cosas que son necesarias conocer. En primer lugar, la mediación en general es una metodología, como ha dicho la profesora Raquel, un método para resolver conflictos. En el caso de la mediación en el ámbito intercultural, hay dos tipos de mediadores que seguramente me dará la razón, Jorge, al ser como yo, pues, latinoamericanos, ¿no? Hay un mediador natural que es la persona que cuando alguien reviene de algún país, de su país de origen, llega, pues hay un total desconocimiento de las costumbres, las tradiciones, y ese mediador natural, pues, es una persona que acoge a los inmigrantes, que pueden ser por asociaciones, organizaciones, algún amigo o colega que es de la misma nacionalidad, que le explica, pero esos son mediadores naturales. Por otra parte, existen mediadores profesionalizados, que son los que se forman en el máster y en otras formas de enseñanza particulares o privadas, aunque en el caso del máster este es oficial. Estos mediadores profesionales son personas que se han preparado para esto. Y sobre la pregunta, pues puede mediar un psicólogo, un abogado, un trabajador social, cualquier persona que tenga los conocimientos y las herramientas que ofrece la mediación. En el caso de la mediación en el ámbito intercultural, como trabaja conflictos que están vinculados con personas que son de distintas nacionalidades, y aprovecho para decir, y creo que lo conversamos ayer o antier, antes de preparar esta entrevista, que la mediación no solo se produce en el ámbito intercultural entre personas de distintas nacionalidades, se puede producir también entre españoles y personas que son de otra etnia, como puede ser en el caso de los gitanos, o otras personas que tienen sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Pues puede mediar cualquier persona, psicólogo, puede mediar pues, un abogado, pero tiene que tener las herramientas necesarias. En el caso del ámbito de la mediación intercultural, como trabaja con problemas tan sensibles como puede ser el desconocimiento de los valores y las costumbres españolas, que con eso nos encontramos, tan simple como para ir a abrir una puerta en el banco y no saber cómo entrar al banco, cómo cobrar un cheque, cómo dirigirse al médico, puede ser interesante trabajar además de con el mediador profesional, con un comediador, es decir, una persona que sea del propio país de la persona que está solicitando el conflicto. Conflictos interculturales son muy interesantes porque pueden aparecer en cualquier ámbito de la vida. Y además tocan puntos sensibles, porque generalmente, y lo sabemos, lo primero que necesita un inmigrante es obtener su documentación para poder ser parte de una sociedad. Desde el momento que no tienes documentos, pues la situación es muy compleja porque no tienes una situación de igualdad y de equilibrio tanto entre uno y otro. Que ese es un problema que pasa cuando hay una cultura dominante, que en este caso, y se me entienda, que dominante no quiero... que se entienda colonizadora, esas cosas están fuera de mi ámbito de pensamiento. Se llama en el argot de la mediación intercultural cultura dominante frente a una cultura que está en minoría, y esas personas hay que tratar de equilibrarlas para lograr una mediación. Respondiendo, y te lo resumo que ya me he extendido, puede mediar cualquier persona que tenga formación habilitada por la ley, existe la ley, hay un reglamento y hay que tener un número de horas para poder mediar y para poder validar un acuerdo de mediación. No sé si... Me alegra mucho que hayas llevado el tema de la mediación intercultural al terreno de la inmigración, porque creo que perfectamente puede ser de mucha utilidad, nos puede servir perfectamente para facilitar la convivencia. Hay mucha desinformación entre la persona que llega. Y por acá veo que las instituciones fallan, la administración pública, las oficinas de extranjería no le entregan un manual al inmigrante. Aquí las cosas funcionan de esta manera. tampoco, ni siquiera hay una asociación que les ayude en ese sentido, tampoco los consulados o las embajadas de los países a los cuales pertenecen los inmigrantes, donde provienen los inmigrantes, hacen esa tarea, y desde luego es normal que se presenten muchos choques, y de allí la importancia del tema que estamos planteando hoy. Mire, ya veo que tienen entonces unas jornadas divulgativas sobre mediación intercultural. Vamos a entrar ya entonces en detalle con el evento. Así es, María Elena, tú como directora de estas jornadas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar el próximo? Vamos a recordar el día, que es el jueves 30 de mayo, en el aula norte 203 de la Facultad de Derecho. ¿Qué nos vas a ofrecer ahí en esas jornadas? Bueno, la verdad que teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos planteado dentro del máster de mediación intercultural, el último módulo que se explica es mediación en el ámbito intercultural, que lo da el Departamento de Derecho Civil conjuntamente con el Departamento de Derecho Privado. Y como llevamos tiempo trabajando, bueno, yo llevo tiempo trabajando en esta cuestión y veo que hay tanto desconocimiento, pues habíamos pensado hacer una especie de jornada divulgativa donde participan además los estudiantes del máster, que afortunadamente son de distintas nacionalidades, y la hemos hecho divulgativa para que pueda todo el público entender qué es la mediación en el ámbito intercultural y qué papel juega específicamente el abogado de extranjería. Porque hemos invitado a una abogada de extranjería, amiga además, fue alumna mía hace muchos años y ahora es mediadora, pasó también el máster de mediación, y nos va a explicar los principales conflictos y los principales problemas que se plantean en materia de extranjería. Por supuesto, resumidamente, porque como siempre digo, cada extranjero es un mundo y cada uno tiene su propio equipaje con sus propios problemas. Y luego también, por parte de Derecho Internacional, va a participar una mediadora intercultural que trabaja en una asociación y va a tocar un tema muy sensible que a mí siempre me ha parecido enigmático y misterioso en materia de extranjería, que es el asilo y las cuestiones del asilo y de los refugiados. A mí siempre me ha parecido que el asilo está, pero que es muy difícil obtener un asilo, es como una especie de leyenda urbana. Entonces, a ver si yo también aprendo un poco con la mediadora intercultural cómo se desenvuelve el tema, porque evidentemente la cuestión de, como decía Jorge, y como también planteaba Mireya, de las organizaciones que llevan inmigrantes, pues también ayudan lo que pueden, pero no hay una suficiente preparación, ni una guía, ni nada que pueda acoger. Bueno, hay algunas guías de integración, pero son muy bonitas en papel. Entonces la jornada pues va a ser una jornada muy dinámica, donde se podrán hacer preguntas y respuestas, intervención, y por supuesto estamos invitando al programa no solamente a que la divulgue, sino que si quieren acompañarnos, pues seguramente tendrán muchísimas cosas que contarnos. Pues será el día 30, ya ustedes tienen la publicidad, y bueno, la organizadora, aunque yo soy la directora, la profesora Raquel Guillén, también estará presente para acompañar y servir de anfitrión a una actividad de una universidad, como yo quisiera que fuera, abierta a la sociedad. ¿Cuál es esa universidad? Es la Universidad de Valencia, en el Departamento de Derecho Civil, está en Los Naranjos. Y bueno, pues es la universidad que, porque realmente las cuestiones todas de inmigración se tocan muy poco en las universidades, por lo menos en la mía. En la nuestra se tocan tangencialmente, y sin embargo una universidad internacional y abierta al mundo debería tratar más con cuestiones vinculadas con la inmigración. Raquel, este máster, estas jornadas, bueno, aquí se van a dar a conocer evidentemente el papel del mediador intercultural, pero esta puede ser una herramienta valiosísima para mejorar la convivencia y de esa forma pues facilitarle la vida en sí a aquel ciudadano que llega a este país. He dicho que me he traído el tema al terreno de la inmigración porque pienso que allí falta mucho por trabajar y pienso que puede ser de mucha utilidad este máster. ¿Qué mensaje le envía a las instituciones públicas, privadas, asociaciones que todavía no tienen conocimiento acerca de los mediadores interculturales y en particular de este máster? Aclaro una cosa, no le estoy haciendo publicidad al máster, simplemente que le encuentro una utilidad. Gracias, Jorge, por la pregunta, aunque yo quisiera recalcar las palabras de mi amiga María Elena, que ha dicho una cosa muy interesante y necesaria, que ha dicho una universidad abierta. La universidad abierta y la finalidad de las jornadas, como bien decía María Elena, es extender la información hacia la sociedad. Nosotros siempre estamos organizando jornadas a nuestro alcance de las líneas de investigación que conocemos y damos la divulgación que está a nuestro alcance gracias al programa Por Hacerla, para que no solamente se quede la información en las universidades, sino extenderlas. Extender la sociedad, extenderla a todos los operadores jurídicos y evidentemente en la línea que tú decías, Jorge, a la administración. Como este programa se está grabando, voy a ser políticamente correcta y voy a decir que yo creo que el problema no es que la administración desconozca la mediación, sino que yo creo que el problema está más bien en el presupuesto para darle a la mediación. Creo que lo que estoy diciendo todo el mundo entiende entre líneas, sin ser demasiado explícita. Creo que hay un problema de presupuesto. Como sabemos, en el ámbito de la administración muchas veces no son los objetivos o la finalidad que tiene muchas veces la administración, que es muy loable en muchos casos y que intenta ayudarnos o acercarnos determinados servicios a los ciudadanos, pero por desgracia a veces no hay ese presupuesto. Yo creo, Jorge, sinceramente, que creo que va por ahí la falta de mediadores interculturales. ¿Y no crees que de pronto falta de desconocimiento? Sí, allí va. ¿No crees que de pronto a veces falta un poco de información? Y yo creo que está también es en la oportunidad, y no estoy presumiendo de que nosotros seamos populares, si es verdad que desde hace muchos años estamos trabajando sobre este terreno, pero de quizás decir, aquí está esta herramienta. Y estamos viendo que esto representa evolución, porque si a pesar de tener muchos profesionales y de que las administraciones con sus distintos lados políticos traen soluciones y persisten los problemas, también es cierto que surgen nuevos retos y qué bueno que surjan también nuevos profesionales como es el de el mediador intercultural, que se hace hoy cada día más necesario para afrontar estos nuevos retos a los que se ve abocada España, no solamente Valencia es apenas una parte, con la llegada de tantos y tantos inmigrantes de todos los rincones del mundo. Yo sinceramente creo que la apuesta sería una apuesta fuerte, decidida, de abrir plazas de funcionariado dentro de la administración que cubran esas necesidades, igual que podemos tener al traductor en lingüístico en un juicio, o tenemos a los peritos judiciales o a los psicólogos que hacen valoraciones dentro de un procedimiento a los menores en un procedimiento de divorcio, etcétera. Es decir, tenemos que apostar por la implantación o articulación de estos operadores y estos profesionales dentro de la administración, igual que hay otros operadores jurídicos o otros operadores sociales. Tenemos trabajadores sociales, tenemos, ya lo saben ustedes, un montón de operadores sociales a nuestro alcance. Pero nos hace falta dar un paso más en el tema de la mediación, igual que yo desde aquí aprovecho ese llamamiento al ministerio y al gobierno para que de una vez ya apruebe ese proyecto de ley de eficiencia procesal en el cual se instaura la mediación con carácter obligatorio previo a un procedimiento judicial. Entonces creo que debemos dar esa difusión, decir que creemos en la mediación, que la mediación es necesaria, que la mediación no solamente sirve para quitarle faena a un juez, que sí que le va a quitar faena, pero va mucho más allá. Es una forma de vivir, es una forma de gestionar los conflictos, es una forma de entender a las personas, es una forma de diálogo, Y al final es una forma de cultura de la paz. Es decir, esto parece a lo mejor muy bonito, a lo mejor estoy haciendo un speech que a lo mejor pueden recordar los oyentes Miss Mundo que hace sus bonitas declaraciones de intenciones. No, señores, esto no solamente son bonitas declaraciones de intenciones. Esto es una realidad y es una profesión, y es una profesión que se debe instaurar. Es cierto que, como me estáis comentando, es una figura bastante emergente en Reino Unido. Sí que es cierto que está Link Worker, y en algunos países nórdicos también está, se llama el mediador lingüístico cultural. ¿En qué situación está España respecto al resto de Europa? Bueno, pues aquí, perdona, María Elena, adelante. No, después yo concluyo con... Bueno, en esto de en qué posición estamos frente a los demás, a mí, Mireia, me gusta mucho la pregunta, pero es difícil decirte dónde estamos de respecto a los demás. ¿Por qué es difícil decirte cómo estamos respecto a los demás? Porque al fin y al cabo, respecto a Europa, tenemos una directiva cuya transposición de mínimos está en todos los países miembros de la Unión. Sí que es cierto que la transposición ha habido distinta aplicación dentro de los ratios que esa directiva europea nos permite. Por ejemplo, yo estoy cansada de escuchar a mis colegas italianos que allí sí que está esa mediación previa a los juzgados en determinados asuntos. Aparte de eso, pronunciarme sobre si estamos mejor o estamos peor, las opiniones de otros colegas europeos tampoco es demasiado satisfactoria. Es decir, si cogemos una balanza, pues estamos ahí, estamos pues intentando añadir granitos de arena a esa balanza para intentar conseguir que esa balanza realmente pese en la sociedad. No sé, María Elena, ¿qué querías añadir? Bueno, y lo que yo quería añadir es que si una sociedad no conoce el valor de la mediación, no conoce la existencia de la mediación, que es lo que puede medir, aparte de las estadísticas estatales, o lo que puede haber es lo que puede medir la eficacia de una institución, pues se conoce poco. Se conoce poco, y precisamente como se conoce poco es que no se ha podido lograr un desenvolvimiento de la mediación. Y ciñéndonos al ámbito de la mediación intercultural, el otro día un estudiante de máster se quería formar como mediador intercultural porque en la comunidad valenciana, que ya le haré llegar la normativa por si les interesa a los presentadores, hay un decreto y una orden específica para formarse en mediadores interculturales, y para eso se necesita un número de horas. Y sin embargo el estudiante de máster, que además tiene habilidades para buscar en las bases, no encontró la formación y costó encontrar en qué lugar se ofrece formación para ser mediador intercultural. Yo creo que vamos fatal. Yo creo que en el ámbito de la mediación y específicamente en el intercultural vamos regular. Bueno, está la normativa, todo muy bonito, las órdenes, pero y todas las instrucciones y todo lo que puede existir, pero como la sociedad no la conoce, no resolvemos. Y sobre la ley de eficacia procesal, yo tengo mis dudas, siempre las he tenido, que poner la mediación obligatoria va a resolver el problema. Va a pasar como pasó con la conciliación en el ámbito judicial, o como ha pasado con otras modalidades, que lo que se convierte en obligatorio, pues a la gente no le gusta, y además cuesta más dinero. Es decir, yo creo además que también, y fue una cosa importante que planteó Raquel, la administración debería invertir pues muchísimo más dinero en estos temas, que realmente no lo hace, debería haber más formación, y sobre todo debería haber más publicidad y comunicación de la situación, porque evidentemente, como ha planteado Jorge, la cuestión de la mediación intercultural no y de la integración no es solo un problema en Valencia ni en España, es un problema internacional con una no fácil solución, porque aquí entran conflictos de alimentación, conflictos religiosos, conflictos de valores, luego la obtención de la nacionalidad, y yo pienso que la mediación se ha quedado a la saga, jurídicamente muy bonito, pero a la saga de los intereses de la sociedad. Y se debería trabajar en ello, porque esto me recordaba una frase que hace poco la he citado y la he puesto aquí, y la voy a decir, es de Isaac Asimov, así que es muy antigua, que dice, no hay naciones, solo hay humanidad. Y si no llegamos a entender eso pronto, no habrá naciones porque no habrá humanidad. Y yo creo que esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar estas cuestiones de la inmigración y de las personas. Qué bien. La mediación intercultural no sustituye a las leyes, a la justicia. Bueno, sí está en el marco de la justicia, sino es una figura que la encuentro muy humana de acercar posiciones. Y ya para finalizar, Raquel, a manera de resumen, para que le quede claro a todo el mundo, ¿qué resuelve concretamente la mediación intercultural? ¿Me escucháis? Sí, le escuchamos. Sí, vale, es que me había hecho algo el ordenador. Yo creo que, ¿qué resuelve la mediación intercultural? Yo creo que esta pregunta, como especialista en mediación intercultural, que yo no lo soy, me dedico más a la mediación civil, os la podría responder mejor María Elena. Pero bueno, María Elena. Pero es, yo creo que es la ahora añada María Elena la puntualización respecto de la mediación intercultural, que tiene sus especialidades y sus especificidades frente a la mediación general, civil y mercantil. Pero respecto de la civil y mercantil, es decir, la del ámbito en derecho privado, que es la que regula la ley 5/2012, voy a dejar al margen la justicia restaurativa o llamada mediación penal o la mediación administrativa, que no lo cubre la ley 5/2012. Mi resumen sería que la mediación resuelve el entendimiento en general. Es decir, y no resuelve solo una disputa, sino que resuelve un conflicto. ¿Qué quiero decir con ello? Que si tú tienes un problema de un arrendamiento y porque no te pagan y tú quieres que te paguen, vas a ir al juzgado, el juzgado te va a dar la razón y te van a pagar. Pero eso no va a quitar que se vaya a acabar el conflicto. ¿Por qué? Porque las personas se han tensionado, porque se empiezan a llevar mal, porque ya no se entienden. La mediación no solamente resolvería ese pago, es decir, esa disputa en concreto, sino que resolvería el conflicto entre las partes. Ahora sí, María Elena. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Raquel. Si acaso yo voy a, como dirían los toreros, a rematar un poco la faena. Yo creo que la mediación intercultural, además de ser una vía de la cultura de paz, también facilita la integración de las personas. Facilita que las personas no se sientan solas y abandonadas en una sociedad que en principio les es hostil. Desarrolla preventivamente también, que es una de las aristas que tiene la mediación intercultural, que no la tienen otras mediaciones, previene los problemas, previene los conflictos y sobre todo pues facilita un apoyo a las personas. Facilita ese apoyo a esas personas inmigrantes que vienen y que no saben para dónde ir y que a veces están mal asesoradas, porque con eso también nos vamos a encontrar. Me dijo mi primo, me dijo mi hermano, y mi primo que lleva 3 años, bueno, tu primo te dijo eso a 3 años, pero tu situación personal y tu problemática es distinta. Yo creo que la mediación en el ámbito intercultural para la inmigración no es un lujo, es una necesidad. Muy bien, nos quedamos entonces con esa conclusión, Raquel, ya que se nos está terminando el tiempo. Rematar en simplemente, Mireya, con el evento que tendremos entonces. Pues María Elena, ahora es tu turno. Invítanos para la jornada que vais a celebrar el próximo jueves. Bueno, la verdad que me gustaría invitarles más a una fiestecita latina, pero como el programa es para hablar del Congreso, pues estaremos encantadas y encantados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el Departamento de Derecho Civil, la directora del máster, amiga además, y esta humilde profesora, en invitarles, y los esperamos a la jornada que se efectuará el 30 de mayo sobre mediación en el ámbito cultural. Están los datos en el segundo piso, aula 203. A lo mejor hacemos un cambio porque tenemos un aula de mediación muy bonita, que hay que, ya lo hemos estrenado, pero habría que darle un estreno un poco más mundial, y les invitamos 30 de mayo a las 4 de la tarde a compartir con nosotros nuestras experiencias

Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos dando cuenta de el Giro de Italia. Se corrió este martes en la 16ª etapa. Quinto triunfo, por cierto, para el líder Tadej Pogačar y virtual campeón. ¡Qué demostración, qué exhibición está haciendo Tadej Pogačar, el corredor del conjunto Evirex! Y bueno, tenemos a un Daniel Felipe Martínez que está demostrando ser el mejor de los terrenales, porque es que Tadej Pogačar parece de otro planeta. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces todos los detalles de el Giro de Italia, que ha entrado ya en su última semana. Definitivamente no nos quedan palabras para denominar al monstruo del ciclismo en este momento, al esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates. Y es que prácticamente no detiene su hambre voraz de victorias. Y en el día de ayer se apuntó la quinta en la 16ª etapa de la edición 107 del Giro de Italia, disputada entre Las y Santa Cristina Valgardena, Montepana, de 118,7 kilómetros, jornada recortada por el mal tiempo y en la que se reforzó aún más la maglia rosa de líder. Impresionante cómo este ciclista de 25 años entra nuevamente en la meta en solitario, contando con sus dedos helados una a una sus cinco victorias. Impresionante victoria de un monstruo del ciclismo actual y que parece ser que quiere ir por más. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general queda liderada indudablemente por un Tadej Pogačar que se aleja definitivamente de sus inmediatos seguidores. Uno de ellos, el colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Hansgrohe, que aún tiene ansias de pelear, aunque sea la segunda posición, y ya está a 7 minutos 18 del líder. Le sigue el británico Geraint Thomas, que no se descuelga tampoco de la Ineos Graniers, a 7:40, y en la cuarta Ben O'Connor, el australiano del Decathlon AG2R, a 8:42. En la quinta, el único o el primer italiano de esta clasificación, Antonio Tiberi del Bahrein Victorious, a 10:09. Se acerca Timen Aresman de Holanda, de la Ineos Graniers, a 10:33. Romain Bardet se mantiene en Francia en la séptima, a 12:10. En la octava, Filippo Sana de Italia, del Jaico Alula, a 12:43. En la novena, Einer Rubio de Colombia, el primero del Movistar, a 13:09. Tremenda la distancia que ha cogido Tadej Pogačar sobre sus inmediatos seguidores. Y para hoy continúa otra durísima etapa de montaña, en la cual, indudablemente, tenemos presente a Tadej Pogačar y, por qué no, también a los colombianos que quieren demostrar que son grandes escaladores. Una etapa que estará disputada entre Selva di Valgardena y Paso Broncon, de 159 kilómetros, y será una etapa de montaña con cinco subidas: el Paso de Seda, de segunda categoría, Paso Rolí, de primera categoría, Paso Gobera, de tercera categoría, y un doble ascenso por el Paso Broncon, el primero de segunda categoría, y ya el último hacia la meta, de primera categoría, con 11,9 kilómetros de subida permanente al 6,4%. Nuevamente en acción los grandes escaladores de este Giro de Italia. Gracias, Adolfo. Con el Giro de Italia, buena actuación la de Daniel Felipe Martínez, escoltando entonces a Tadej Pogačar. Está segundo en la general, eso sí, un tiempo impresionante de por medio, pero es sensato que se mantenga. Ayer recuperó, como bien lo decía Adolfo, La segunda posición le metió tiempo a Geraint Thomas. Hoy continúa la montaña y hay posibilidades de que Martínez siga aumentando esa diferencia con el corredor británico. Pasamos ahora al evento más importante del día, la final de la Europa League. Y esta noche a las 9 de la noche tenemos la primera gran final del fútbol europeo y se trata de la Europa League entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Y es que se disputará en el Estadio Aviva de Dublín, Irlanda. Y entre los jugadores se encuentra o se destaca Gustavo Puerta, un jugador del equipo alemán que ya celebró el título de la Bundesliga y que aguardará en el banco de suplentes por el llamado de Xavi Alonso para culminar de la mejor manera una temporada histórica para los rojinegros. Y es que el jugador nacido en Bogotá, Colombia, espera esa oportunidad de ser partícipe de esta gran final. Recordemos que el Atalanta, dirigido por Giampiero Gasperini, llega a este partido crucial ocupando el quinto lugar en la Serie A italiana, a dos fechas de finalizar la liga, lo que actualmente les da acceso a la próxima UEFA Champions League. Y es que el equipo italiano ha mantenido un desempeño sobresaliente sin perder un solo partido en la fase de grupos y superando equipos como el Sporting de Lisboa, el Liverpool y el Olympique de Marsella. Recordemos el Liverpool que cuenta con el futbolista colombiano Luis Díaz, pero es que el Bayer Leverkusen viene mostrando una temporada realmente espectacular, con un récord impresionante, 51 partidos invicto, un invicto que podría continuar si gana esta gran final de la Europa League. Espectacular el desempeño de este equipo, no solamente a nivel Europa, sino a nivel mundial. Y es que entre los jugadores claves del Leverkusen figuran Ezequiel Palacios, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremy Frimpong, Alejandro Grimaldo e indudablemente el colombiano Gustavo Puerta. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Final entonces de la Europa League entre el Bayer Leverkusen, el sorprendente Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, exjugador español de la selección española y del Real Madrid, por citar quizás las vitrinas más importantes, campeón del mundo y ahora haciendo una demostración impresionante de cómo se dirige un equipo, qué debe tener un equipo para sostener un invicto, la forma como llega a esta final. Saludamos a Giovanni García. Giovanni, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué debe tener un equipo para sostener un invicto de 50 partidos? ¿Es objeto de estudio? ¿Amerita de verdad ver qué es lo que se hace en este equipo? Porque, hombre, es verdad, está en la Bundesliga, se ha coronado campeón, está a un paso de hacerlo en la Europa League, es favorito con ese registro. ¿Qué tiene el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso? A ver, desde hace 119 años que se quedó ese equipo, la primera vez que gana la Liga Alemana. Y es la primera vez en la historia que un equipo que no sea el Bayern Múnich llega a 51 partidos invictos sin perder. 51 partidos, incluyendo la Liga, la Copa Alemana y ahora la Eurocopa. Es histórico. ¿Y qué debe tener un equipo? Continuidad. Continuidad en muchas cosas. Primero, en la filosofía de lo que se quiere. Segundo, en la plantilla de jugadores. Tercero, en la regularidad de un equipo titular. No estar haciendo experimentos ni cambios. Voy a resumir. Primero, la continuidad de un trabajo. Xavi Alonso ha creado un equipo de trabajo muy español con Fernando Garro, que es el CEO ahora del Bayer Leverkusen, también español. Ha hecho lo de Guardiola, ¿no? Ha trasplantado a gente que ha trabajado las bases y las divisiones inferiores en España, se las ha llevado al Leverkusen. Y ha creado allí una escuela desde el año 2022 que tomó el equipo. Él va a cumplir 2 años. El primer año el objetivo era salvarlo de categoría porque estaba que descendía y lo coloca sexto. y alcanza a llegar a la Europa League, aunque no pasa. El año pasado no sucede nada especial, pero este año con la regularidad, y es donde viene el trabajo regulado, manteniendo la misma filosofía, logra 51 partidos invictos. Eso no lo logra en ninguna liga grande, ningún equipo fácilmente. El Madrid ahora, por ejemplo, tiene 31 partidos invictos, 31. Y le costará mucho llegar a las cifras de los años 60 con Di Stéfano, que llegó a tener 56 partidos invictos. Pero para la era moderna, el Madrid tiene ahora un récord. En este siglo va a ser difícil de superar. Escasamente el Barça lo logró en el año 2012 con Guardiola. Entonces, cuando uno habla de esos invictos es por la continuidad, la verdad. Continuidad en el trabajo, en la filosofía, en lo que quiere Xavi Alonso. Un equipo que presione alto, un equipo que juegue con el balón más tiempo que el adversario, un equipo que tenga juego de posiciones. Él aprendió muchísimo de Guardiola. Él ha tenido grandes maestros, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Vicente del Bosque. Pero el mejor de todos ha sido Guardiola, que fue el último técnico referente que él tuvo en el Bayern Múnich. Recordemos que él estuvo 2 años en el Bayern Múnich, se lo llevó Guardiola para los últimos años en el Múnich, y allí triunfó y fue campeón. Y de ahí saltó ya a la B de la Real Sociedad. Estuvo estudiando, manteniéndose siempre activo, estudiando cuando era jugador, haciendo los cursos a distancia con la Real Federación Española, y se convirtió en un técnico. Hoy a los 42 años, tiene 42, técnico joven, como Arteta, discípulo de Guardiola, está a punto de conseguir el segundo título en un año, lo que sería producto de la continuidad. Segundo, la continuidad del grupo, que no haya lesionados, rotar mucho la posición de jugadores claves en el equipo y en estructura. No hay grandes figuras, la verdad es que no hay grandes figuras. Este es un equipo plagado de jugadores muy desconocidos, pero que están dando resultado entre el sistema de Xavi Alonso comunitario. Y tercero, la regularidad de las formaciones titulares. O sea, no hace cambios por hacer. No se enloquece como técnico, que dice, no, es que tengo un partido hoy de Bundesliga y dentro de 3 días la Copa Europa, entonces voy a cambiar, cambio 4 o 5 jugadores. Eso lo permite el Real Madrid, por ejemplo, y el City, que tiene una plantilla muy similar, tanto de titulares como de suplentes. ¿Similar en qué? En capacidad y en regularidad. En cambio, el Leverkusen es un equipo chico, tiene 11 o 12 titulares y el resto son suplentes. Giovanni. Esa regularidad de la formación le da el alcance para llegar a lo que está logrando. Lo otro que vale la pena destacar es que uno podría decir, hombre, si lo logra el Bayern Múnich, vale, perfecto, es el Bayern Múnich. Si lo logra el Paris Saint-Germain en Francia, vale, es el Paris Saint-Germain, o la Juve en Italia, o el Manchester City, o cualquier otro equipo importante de la Premier League en España, el Real Madrid o el Barcelona. Pero en este caso estamos hablando de un equipo de la mitad de la tabla, incluso estaba al borde del descenso. Esa es la demostración de que con un trabajo serio los equipos pequeños, si se quiere llamar, también pueden lograr cosas grandes, ¿no? Sí, no, eso está claro. Y en todas las ligas del mundo ha ocurrido fenómenos parecidos, ¿no? Aquí en España el fenómeno ha sido ahora el Girona, que se ha metido entre los grandes después de 10 años. Hacía mucho rato no se metía un grande entre los mejores. Y el Girona se ha metido en un equipo chico que tiene capital fuerte, poderoso, que está bien apalancado por el Manchester City, ¿no? Y por Abu Dhabi, no por Dubái, sí. Por Abu Dhabi, donde está la sede del City Football Giovanni. Club, que además, ojo, lo pueden sancionar, tiene plazo hasta el 3 de junio. Sí, ya hablaremos de ese tema, hoy nos metemos sí, en otro. Eso hablaremos después. Sí, simplemente le quería decir, simplemente para rematar, porque se nos acabó el tiempo. ¿Favorito hoy entonces el Bayer Leverkusen sí, para ganar? Sí, ante el Atlanta de Italia, sí. Yo creo que es favorito. El Atlanta es un equipo muy irregular. En la liga no ha hecho una gran campaña. Se ha sostenido con esto de la Europa League. Y son equipos, a ver, Italia ha tenido suerte con los sorteos, ¿no? Y sin embargo apenas llega a una final. Sí. En este momento, gracias a que ha tenido más suerte que Leverkusen, que le ha tocado rivales más difíciles. Giovanni, ¿llegamos a la parte final hoy? Sí. Sí, mil gracias. Mañana vamos a ahondar más. Mañana vamos a dedicarnos, los 40 minutos de deportes. Que tenga un resto de día muy feliz. Bueno, Jorge, que esté muy bien. Hasta luego. Felicidades. Giovanni García aquí en el Café Mañanero analizando el papel del Bayer Leverkusen, que llega invicto a esta final de la Europa League. Nosotros también llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mireia Company, Mayerly Urrego y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular.